mais cinco, numa sentada que eu pago já. Do Brancotinho, souvenir que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, buenos días, el saludo a la distancia, ¿cómo estás? Hola, buen día, Marcela, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo está la situación por ahí en el tema del clima? Sí, calor, calor, seguimos calor, un poquito menos, pero en donde estoy yo, pero bueno, es una de las cosas que son importantes ya para arrancar la columna. Muchísimos problemas en Italia y sobre todo en Grecia con incendios, ten en cuenta que la zona está muy reseca. Y bueno, también hay muchas veces incendios intencionales, que es increíble, pero Marcelo, pero la realidad es que hay mafias, vamos a llamarlas así, que se dedican a incendiar zonas porque después esos terrenos, esas tierras valen la décima parte y pueden construir más barato. Es una historia que viene de lejos, más allá de provocar la realidad climatológica, ¿no? El intenso calor. Y bueno, ocupa a la parte, digamos, oriental del mar Mediterráneo, a ambos lados, Italia, Grecia, Turquía, Túnez, Argelia, es decir, son zonas que están siendo severamente castigadas por incendios, por un calor intenso, ¿no? Es decir, como que nos tenemos que ir preparando, lo hemos hablado alguna vez, incluso con Ángel, de que el mundo está cambiando a una velocidad enorme y en el clima enormemente. Bueno, también es fácil de comprobar ahí en Montevideo, ¿no? Uruguay. Exacto, sí. La gente se empieza a acostumbrar a que 40 grados es una temperatura que hay que asumir. Se asume con nadie de gente en las calles, se asume con aires acondicionados en las casas. Y bueno, esa es la realidad. Parece estos días que hay como una competencia a ver qué pueblo, qué ciudad registra el mayor calor, y no solo en Europa, sino también en China, en Estados Unidos. Y no sé, la verdad es que me cuesta trabajo imaginar el marco para nuestros hijos dentro de 10 o 15 años, cómo puede ser, porque de un año para otro aumenta un porcentaje no pequeño el calor, ¿no? Absolutamente, sí, Jorge. Las noticias que hemos tenido en estos últimos días, que se ha robado obviamente la información, tiene que ver con las elecciones en España. Correcto. Fueron las elecciones el pasado domingo. Una, digamos, pequeña sorpresa, porque los sondeos y las encuestas, que yo creo que se le da más importancia a lo que tienen, porque son todos los sondeos demoscópicos y encuestas, se han amparado, bueno, en un historial de más o menos acierto, pero en los últimos años y en todos los países suelen estar rentados, es decir, el que paga indica cómo quiere quedar en las elecciones, ¿no? Y es un arma, digamos, profesional de propaganda, hacer un sondeo. ¿Por qué? Porque la gente psicológicamente siempre quiere votar ganadores, y si las informaciones demoscópicas indican que tal o cual partido puede ganar, la gente se va arrimando, ¿no? Es un comportamiento, tiene que ver con la psicología y con la sociología, pero que existe. Los sondeos en España estaban dando que la suma del Partido Popular, que vamos a llamarlo centro-derecha, derecha, con Vox, que es la extrema derecha, iban a tener mayoría. Es decir, la mayoría en el Congreso de los Diputados en España son 176, porque el conjunto son 350, la mitad más uno, 176. Y había alguna encuesta que le daba comodidad, es decir, le estaba hablando de 185, 190. Lo que ocurrió es que la gente fue a votar, y ahora analizaremos por qué, y cuando empezaron a salir los resultados, los colegios electorales cerraron a las 8 y a las 9 menos 20, así empezaron a ver tendencia. La verdad que se cuenta con una rapidez. Yo siempre me acuerdo de Uruguay porque pasa un día y seguimos sin saber el resultado definitivo. En España a las 8 se acabaron los colegios electorales y a las 10 y 10 estaba todo decidido, ¿no? Y bueno, la sorpresa fue que el Partido Socialista en el gobierno, desgastado y con y con muy poca proyección en demoscópica de en las encuestas, obtenía unos resultados mucho mejores que lo que estaban indicando, como digo, los sondeos. Es verdad que ganó el Partido Popular con 133 escaños, 136, perdón, 136, y el Partido Socialista quedó con 122. Es un triunfo amargo. ¿Por qué? Porque el Partido Popular no puede, de todos los partidos que han obtenido representación institucional, representación parlamentaria, salvo con la extrema derecha, que obtiene 33, no puede pactar con más nadie. Es decir, España está dividida en tres bloques electorales. Uno representado por la derecha, extrema derecha, PP más Vox, y otro por la socialdemocracia, representada por el Partido Socialista y Sumar, que es la antigua Podemos, Izquierda Unida. Ambos bloques no son definitivos. Hay un tercero que es muy importante, que es el bloque nacionalista, es decir, donde están catalanes y vascos, y juntos van sobre los 30 diputados, que resultan absolutamente fundamentales para formar gobiernos si alguno de los bloques no llega, como es el caso, a 176. No sé si me explico. Si ninguno de los dos bloques obtiene inmediatamente, miran a ver qué han hecho los nacionalistas. Sucede que el Partido Popular no puede pactar con ellos. ¿Por qué? Porque la derecha habla siempre de eso, de la unidad de la patria, de que si fuera por ellos, la verdad es que no tendrían ni espacio autonómico para vivir las organizaciones políticas, que sacan muy buenos porcentajes, como entre paréntesis la izquierda Berchale, la que antigua Herri Batasuna, muy reconvertida ahora en Bildu, pero sí representa a la izquierda Berchale, ha sido la fuerza política vasca más votada. Sí, es verdad que ganó allí el Partido Socialista de Euskadi, pero ha aumentado la representación y ha aumentado en zonas obreras no emigrantes, y bueno, consigue un resultado más que digno, más que aceptable. Como digo, entonces el tercer bloque es el que va a decidir, con el agravante casi simpático de que los 7 diputados obtenidos por Junts, que es un partido catalán que obedece a Puigdemont, recordemos, expresidente de la Generalitat de Cataluña y exiliado en Bélgica, en Waterloo, esos 7 diputados van a decidir quién va a ser el presidente de España. La prensa más reaccionaria habla con ganas de llorar, de que un partido, una persona que en principio quiere la independencia de Cataluña, es la que va a decidir, paradójicamente, el gobierno de España, ¿no? Y bueno, las columnas de los articulistas, periodistas españoles, es decir, no están siendo especialmente duros con eso, ¿no? Es decir, ¿cómo podrán decidir? Si la pregunta que me haces es cómo pudo remontar la socialdemocracia esas encuestas adversas, yo creo que fue los últimos 2-3 días, de que la gente, digo, por uno el contacto que pueda tener con conocidos y amigos de conocidos, etcétera, a la gente de Barcelona en España le dio miedo las últimas horas la posibilidad de que la extrema derecha tuviera algún ministerio. Claro. Es decir, se concentró un voto profundamente antifascista, de gente que no suele ni ir a votar, que de tal, pero que el discurso de la extrema derecha, que es en contra de las relaciones de pareja de un mismo sexo, en contra del movimiento feminista, cuestionando el cambio climático, apostando por cosas absolutamente demenciales como la tauromaquia, los toros, es decir, la España profunda se ponía sobre la mesa. Y Jorge, la gente, aunque... Sí. Buen día. No, en este panorama te quería preguntar, que lo mencionaste al pasar, ¿qué pasó con los niveles de abstención o de votos anulados, todo eso, bueno, que se decía que iba a ser importante en una elección que no es obligatoria, ¿no? Cierto, en España no es, como en tantos países, no es obligatorio votar. Sucedió, y aquí hay no una trampa, sino un juego estratégico de Pedro Sánchez, que en cuanto perdió el Partido Socialista las elecciones municipales hace unos meses, casi en esa noche mismo, decidió, contra pronóstico, porque estaba todo planeado más o menos para diciembre, decidió, es una potestad que tiene como primer ministro, como presidente de gobierno, convocar las elecciones en pleno verano. Es como si en Montevideo, en Uruguay, decidiera el presidente del 6 de, el 9 de enero, elecciones, ¿no? Fue un bombazo desde el punto de vista de que ocurrió algo con lo que él sí contaba, y por ahí empieza un poco el aspecto de estratega, de estrategias electorales. Uh-huh. Se puede votar por correo, es decir, uno va a la estafeta de correo, pide el voto, entregando la cédula, le mandan desde la central, obviamente, todas las listas, la pone la que quiere, obvio, y la entrega nuevamente en correo con la cédula y vota por correo. Normalmente suele ser un porcentaje pequeño, pero ¿qué ocurría? Que como era verano, la gente sabía que tenía que viajar, que sabía que tenía que ir al pueblo a ver a la abuela, o sabía que tenía que ir a la playa a descansar, votado, es decir, la gente pidió el voto por correo. Una cifra que es increíble, 2,5 millones de personas votaron por correo. Eso trastocó, digamos, los planes y todas las estadísticas, porque no se pensaba para nada que tantísima gente iba a votar. Y se dio cuenta, por el tipo de que digamos, iba la derecha y la extrema derecha, no iba a tener todas consigo, porque las oficinas de correo más, digamos, de barrios más populares, más populosos, más trabajadores, se pidió mucho el voto por correo. Entonces, normalmente ahí hubo un apretado por parte de la socialdemocracia de que había que votar en contra del fascismo. Es decir, esa fue la realidad. Es verdad que en otros países también se ha hecho ese llamamiento. En Italia se hizo con Meloni y no funcionó. En España sí funcionó. ¿Por qué? Por algo que es muy interesante de apreciar, que es que, como digo, hace muy poquitas semanas hubo elecciones municipales y el Partido Popular ha pactado con la extrema derecha en muchos municipios y ha pactado cosas aberrantes, como estaba diciendo, ¿no? De no reconocer ni siquiera la violencia de género, cosas que a la gente le ha disgustado. En este caso, Vox, claro, le aseguró, porque tengo dudas, distintas versiones que escuché, ¿le daba o le da todavía, aunque no lleguen con eso, sus votos al Partido Popular? Porque escuchaba algo como que quedaron como ofendidos también porque el PP trató de tomar distancia de él en la campaña. Ayer fue la reunión de la dirección del Partido Popular y hubo dos, para contestarte de lo más adecuadamente posible, hubo dos posturas, dos posiciones enfrentadas dentro del Partido Popular. Los que opinaban que se le había dado mucho palo a Vox y por tanto la gente identificó que no iba a haber acuerdo, y los que también pensaban que no se había combatido lo suficiente a Vox y la gente por tanto tenía miedo de votarlos a ellos. Vox ha sido la clave de la derrota del Partido Popular, sin lugar a dudas. Es decir, la gente, como digo, tuvo miedo. Y bueno, el problema es que, por ejemplo, hoy, al día de hoy, a esta hora, hace una hora y media, habían quedado algunos municipios, algunas comunidades autónomas pendientes aún de las votaciones para ver quién era el presidente de la comunidad o quién era el presidente, el alcalde, la alcaldesa de tal o cual municipio. Y hábilmente el PP en esos municipios, como dependía de Vox, lo postergó para después de las elecciones para no dar la imagen de que estaban pactando con la extrema derecha. Al día de hoy están ya llegando a acuerdos el PP con Vox. Es decir, era más o menos claro que el pacto estaba. La única discusión que se tenía era si ese pacto iba a incluir ministerios de militantes de Vox. Claro. Pero que el acuerdo iba a existir. Es decir, ellos insistirían todo lo posible, como en el caso de Italia, donde hay ministerios que manejan ellos, y el Partido Popular, por aquello de tal, iban a decir que no, que te doy todo lo demás, desde menos plata ministerio, a delegaciones, menos ministerios. Como nos queda, se vende muy mal. Poco tiempo, 5 minutos como mucho, te voy a hacer preguntas para respuestas cortas para tener algún panorama de otros temas sobre esto. Se da la dualidad, lo comentamos, esto de que partidos que promueven el independentismo, ¿no? Y con distintas posturas de lo que es la izquierda Berchale, como Junts per Catalunya, que es la derecha, terminan definiendo también el gobierno de España porque precisan sus votos, ¿no? Se da esa dualidad política también. Claro, lo decíamos al principio, es decir, que la realidad es que partidos que quieren independizarse de España deciden, y caramba, si deciden, fundamentales, claro, el gobierno que va a haber en España, ¿no? Y el caso más hiriente para la derecha, digamos, es que justamente sea Puigdemont, que es el gran personaje odiado por el sistema, está exiliado, como digo, en Waterloo, en Bélgica, y que, por cierto, ha comunicado una de sus secretarias que tiene más de 90 peticiones de entrevista seguro, al día de hoy. Seguro. Es decir, que es el hombre del año. Y se decía porque, que un fiscal entonces, iba a pedir nuevamente un procesamiento sobre él en estas horas, que ahí debe estar la derecha metiéndose. En estas horas. Claro, pero es un debate muy interesante, porque para luego poder indultarlo, hay que procesarlo antes. Claro, no sé si me explico. Claro, es decir, claro, que puede ser también una maniobra del propio Partido Socialista, decir, bueno, te vamos a procesar, te caen 5 años y preso. Y si acordaste, te amnistiamos. Ahí está, y a continuación te indulto. Lo otro, Jorge. Sea como fuere. Sí, sí. No, dale, perdona. No, lo otro respecto a Sumar, el progresismo, Podemos, los ex-podemistas también, comunistas, en fin, bajó su votación, ¿no? Bueno, la realidad es que es de acuerdo a la suma que hagamos, más o menos, si todas las organizaciones políticas que estaban o están en ese entorno se suman hasta el día de domingo, teníamos 37 o tenían 37, ahora se han quedado en 31. Muy divididos entre ellos, incluso porque hay muchas organizaciones representadas en esos 31 en esas 31 actas de diputados. La mayoritaria es la propia de Yolanda Díaz, que es la líder, que por cierto ha hecho una campaña casi como si fuera del Partido Socialista, no que fuera a negociar, es que vamos, parecía que le consultaba todo a Pedro Sánchez. Obtiene 10 de esos 31, 5 Izquierda Unida, fundamentalmente a través del Partido Comunista de España, otros 5 obtienen la organización de Podemos, y otros 5 obtiene en Cataluña, que se llama Comú Podem, que es un poco la antigua entidad de izquierda socialdemócrata que ha habido siempre en Cataluña. Eso más o menos es el reparto. Han pasado muy pocas horas y ya hay alguna divergencia. Los elegidos, los diputados de Podemos han dicho que los resultados son malos porque no se superó el umbral de 37. Y Yolanda Díaz y la gente de Izquierda Unida dicen no, que son muy buenos porque las proyecciones eran muy malas y sobre todo que van a tener capacidad de influencia en el gobierno, que es un poco lo que quieren. Al igual que en esta etapa que acaba de terminar, de este ejecutivo, todo indica que Sumar va a contar con 2 o 3 ministerios y eso es lo que más le interesa a Yolanda Díaz, que por cierto tendrían que haberla visto en sus actos electorales y en sus carteles en las calles porque parecía una modelo, ¿no? Era, digamos, se comentaba en internet, se ve complicado convencerse de que con ese look, por decirlo como dice ahora, podía representar a la clase obrera, ¿no? Porque la verdad es que era recién salida de peluquería y de Christian Dior. Bueno, pero eso es el marketing, la imagen que ella quiere transmitir, del voto en las clases medias. Es cierto que Izquierda Unida y el PC tradicionalmente tienen un foco muy importante en las clases medias, en profesionales. Yo te diría que incluso más que en la clase obrera, parece un contradictorio, pero es así. Es decir, en las zonas de la ciudad donde habita la clase media, Izquierda Unida, y luego Podemos siempre ha votado muy bien, y a veces en los barrios obreros ha votado regular. La participación, con lo que decíamos de correo, no quiero eludir la pregunta, fue del 70%, que es alta. Para lo que suele haber, no es la más alta de la historia de las votaciones en España, pero es alta. Y de todas maneras, qué increíble que un 30% de abstención no vote y se considera que el 70% es una participación alta. Bien. Es decir, que de cada 10, 3 personas no decían y no iba a votar, me parece una barbaridad. Pero el sistema lo asume como que está bien. Bien, Jorge, tenemos que cortar por acá. Incluso lo de España va a seguir para analizar todo el proceso de reunir los votos para que se pueda concretar un nuevo gobierno. Y otros temas de Europa nos van a quedar para el viernes. Ojalá que podamos concretar contigo para hacer como una salida extra. Muchísimas gracias por este tiempo, como siempre, y un abrazo. Al contrario, un saludo a la audiencia y a mis amigos y compañeros de la 36. Abrazo, hasta el viernes. Abrazo.